puedo comer. Tú, vaya. Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo. Ay, qué miedo. Si tu mirada matara. Si tu mirada me mata, me arrebata. Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo. Al sabor. Vaya, chévere. Bueno, familia. Y necesito una palmada buena, a ver. Y la palmada, ¿dónde está, familia? A ver. Y necesito una palmada buena. Hoy no vino Robertón, ¿no está Robertón por ahí, caballero? ¿Está Robertón por ahí? Coño, si tú eres mío. Mira que yo le descargo el Nietzsche ese. Ese es mío, ven para acá, ven para acá. Me invitaron a gozar a esta rumba bien sabrosa, para invitar a Robertón, que ese negro se pasa y lo goza. Ese es el mío, caballero. La gente no se incomode cuando el negro canta la rumba. Oye, le pone sentimiento, manana, sentimiento tú. Y mira cómo dice mi coro. Tú quieres que te ponga un coro. Tú quieres que te ponga. Y mira tu micrófono de trabajar. Deja este negro, deja este otro. Oye, y ponte a trabajar. Y la palma, ¿dónde está, caballero? Oye, guarachando, caminando. Que mira, oye, ponlo, ponlo, ponlo. Familia, el aplauso bien chévere a Roberto de Cuba. Sí. Como siempre. Fuera de liga. Estas son las altas horas que empezó la rumba buena, que es la noche de La Habana. Vengo cantando distinto y suavecito como siempre. Yo quiero que se deleite la gente con la música cubana. Estoy cantando con cara de una forma diferente. Tu tiki tiki tico lo baile, lo indica mi gente. Para gente de Puerto Rico, ay qué rico. Tremenda satisfacción. Esta noche se engalana esta sala de fiesta, porque la gente se alimenta de la música cubana. Cuba y Puerto Rico son pájaro las dos alas. Presten atención, señores público oyente, estoy llamando a la gente ausente que escuchen la melodía. Estoy cantando y noche y día, y aprovecho y saludo a mi hermano Sammy García. ¿Quién lo diría? Sammy García en La Habana con tremenda agrupación. Saluda a Moncho Rivera, tremenda satisfacción. De parte de los músicos cubanos y de parte de los bambán. Seguro me quedo con ganas y me voy a emocionar. Presten atención ahora, lo que viene a continuación. No sé tú, pero yo, no sé tú, pero yo, no sé tú, pero yo. A la rumba yo no voy más. Oye, mira que la risa. A la rumba yo no voy más. Con la mano arriba que empezó la salsa. A la rumba yo no voy más. A la rumba buena, a la rumba rica. A la rumba yo no voy más. Y échate manga, que tú lo verás. A la rumba yo no voy más. Arriba Cuba, a la rumba yo no voy más. Dice, oye, a gente quiere sabor. Y si me pide que toque, toco. Y si me pide que cante, canto.